programa, ahora ya estamos en comunicación con Lucas Mirabile, referente del Partido Patria Grande de San Luis. Y bueno, Lucas, te damos la bienvenida. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos por ahí. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias por esta comunicación. Acá estamos un poco... Gracias a usted. Espacio. Con esta noticia del tsunami, ¿no? Con una alerta ahí mundial. Lucas, todos atentos, sí, a lo que va pasando, sí, y los estoy escuchando. Sí. Lucas, bueno, uno de los motivos por los cuales queríamos conversar con vos tiene que ver con este trabajo que vienen realizando desde Argentina Humana con las personas en situación de calle en la ciudad de San Luis. Si querés contarnos un poquito más. Sí, Pame, es una movida nacional, como bien lo decís vos, impulsada por Argentina Humana, con Juan Grabois a la cabeza y con la clara intención de trabajar en la calle. Uh-huh. Tenemos muy claro todos los derechos que se están vulnerando de nuestra sociedad y entendemos que la única forma de poder trabajar, contener y construir un proyecto político distinto es, en primera instancia, conteniendo a quienes más lo necesitan, y la Brigada Solidaria de la Calle, que es una movida nacional de Argentina Humana que se está llevando adelante en todo el país, lo estamos implementando muy, muy efectivamente en la ciudad de San Luis particularmente, donde ha crecido notablemente el número de personas que están en situación de calle. Nosotros armamos una brigada acá, somos más de 10 personas los que estamos trabajando puntualmente en esa brigada, y semana tras semana, todos los domingos con un horario fijo, y durante la semana con acciones más espontáneas, salimos a la calle, salimos a dar algo caliente, a brindar abrigo, algunas colchas y contención, y un abrazo, y una palabra, y un diálogo con cantidad de personas que en la ciudad de San Luis están viviendo sin un techo, que no tienen qué comer y que están totalmente abandonadas por el Estado nacional, provincial y municipal, que no solamente los ha olvidado, sino que los persigue, sino que los acosa, que los violenta y a instancias gravísimas y a niveles que ya están trascendiendo cualquier tipo de límite. Ahora el jueves seguramente se va a tratar en el Consejo Deliberante de acá de la ciudad de San Luis, el proyecto para prohibir vendedores ambulantes, trapitos, con el objetivo, ellos plantean que este tratamiento es con el objetivo de regular el espacio público y preservar la seguridad de los ciudadanos de San Luis, como si la gente que está hoy en situación de calle no fuesen ciudadanos. Uh-huh. Como si se les estuviese dando algún tipo de oportunidad a ellos para hoy salir de la situación en la que están, y la clara intención de esto es criminalizar, no presentar ningún tipo de oportunidad ni de respuesta a esta gravedad social que estamos atravesando, sino criminalizarlos, meterlos en cana y solucionar todo como se está solucionando hoy a nivel nacional, sin ningún tipo de política pública que abrace a la gente que está en esta situación. Claro. En esa línea, Pame, estamos uh-huh. laburando y se está haciendo un trabajo hermoso. Ayer, martes, llevamos adelante una jornada nacional bajo el lema Nadie es descartable, y acá en la ciudad de San Luis hicimos más de 50 viandas y salimos a repartir en el mediodía de ayer. Fue una linda jornada de trabajo, así que uh-huh. estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando. Lucas, en relación a esto que comentás de esta ordenanza que se va a tratar en la ciudad de San Luis, bueno, no sé si sabrás que acá en la Villa de Merlo, en febrero fue una ordenanza muy escandalosa porque a su vez se violentó a artesanos, a trabajadores que trabajan justamente en la calle, artistas también, y hace poquito entrevistábamos, claro, exactamente, a un concejal de Villa Mercedes, donde también se aprobó, o sea que viene esta ola de punitivismo, vamos a llamarlo así, de disciplinamiento para quienes trabajan, se desempeñan en la calle, o en este caso que viven, o sea que no tienen el acceso a una vivienda y que además de estar pasándola mal, pueden terminar hasta tal vez presos. Exactamente, Pame, políticas totalmente deshumanizantes que en los muñecos que tenemos nosotros acá representándonos en cada una de estas localidades, como decís vos, pasó en Merlo, en Villa Mercedes también, y en San Luis se viene peleando desde hace un tiempo. Finalmente, mañana jueves se va a tratar en el Consejo Deliberante. Y lo venimos planteando acá con compañeros y compañeras, no entendemos esto de copiar y pegar de lo que están haciendo los políticos puntanos para con la política nacional, de copiar y pegar esta política deshumanizante. ¿Qué pretenden? ¿Qué creen que va a hacer esta gente cuando le prohíban salir a buscarse el mango día a día para poder llenar la olla? ¿Qué solución se le está dando? Y nos parece gravísimo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que vamos a presentar seguramente en las próximas semanas en el Consejo Deliberante desde Patria Grande, que tiene que ver con esto, con una ley de emergencia de calle. Es un proyecto nacional que llevó adelante la diputada nacional Natalia Saracho, que se está trabajando en comisión, pero que claramente estos gobiernos que tienen mayoría en ciertos espacios legislativos, después lo frenan, lo archivan y se están encargando de destruir este tejido social que tanto tiempo nos ha costado llevar adelante. Bueno, entendemos que tenemos que estar tanto en la calle conteniendo a estos laburantes, a estas personas que le están pasando cada vez peor, y generando también propuestas que tengan que ver con qué soluciones pretendemos nosotros darles a ellos, crear registros de laburantes de la calle, ver quiénes son, pero no hay ni una sola intención por parte de quienes nos gobiernan de acercarse, de hablar, de entender cuál es la realidad, sino bien, como lo dicen ustedes, criminalizar, meterlos en cana y utilizar ese tipo de políticas violentas para sacar a la gente de la calle sin solucionar absolutamente nada. Claro. Lucas, en el caso del proyecto de ustedes, ¿qué contemplaría esa ley de emergencia para situaciones para personas en situación de calle? Perdón. Es una ley de emergencia que la estamos en principio trabajando, pero lo primero que hace es establecer ciertas responsabilidades del Estado para con estas personas que hoy están en situación de calle, marcando esto que te estoy diciendo: basta de criminalizar y generar, a través de los presupuestos que tienen destinados al desarrollo social de la ciudad, en este caso de la ciudad de San Luis, y generar oportunidades. No hay una sola política pública, no hay una sola política pública que vaya a abrazar a estas personas. Todo lo contrario. Bueno, queremos saber a dónde se destinan esos recursos, queremos saber dónde se está invirtiendo esa plata y qué de todo el presupuesto que tiene destinado a esta situación la Secretaría de Desarrollo Social está siendo realmente invertido para contener a los que menos tienen. Vamos en esa línea, Pam. Bien. Bueno, preguntarte, aprovechamos la comunicación también para preguntarte cómo está Patria Grande, cómo es la situación en la provincia de San Luis. Bueno, Patria Grande viene trabajando desde el 2023, desde aquellas elecciones PASO que estuvo Juan con Massa. En aquel momento nosotros nos encontramos, nos juntamos y empezamos a construir una alternativa política para la provincia que entendemos que es necesario, que hace falta una voz política en nuestra provincia que realmente se construya desde el pueblo y no con los mismos de siempre sentados en una mesa, con la lapicera decidiendo sobre las voces de todos los que militamos. En esa instancia estamos transitando el armado de la legalidad. Estamos a un 50% aproximadamente de lograr el espacio político del partido de distrito de Patria Grande San Luis, y el objetivo principal que tenemos como espacio político es justamente ese, poder lograr la legalidad y poder tener una herramienta electoral que nos permita poder disputarle el poder a quienes vienen ejerciéndolo, entendemos erróneamente desde hace un tiempo largo esta parte, y que hoy, actualmente, no están dando ningún tipo de propuesta, proyecto, ni hay ninguna idea sobre la mesa para ver cómo se va a revertir esto que estamos atravesando, lo que le está pasando a ustedes en Merlo, lo que está pasando en toda la provincia, con nuestro gobernador, todas las políticas nacionales, esperando un poquito más de coparticipación, pero destruyendo el pueblo de San Luis, olvidándose de sus ciudadanos, entregando absolutamente todos sus recursos. Bueno, en esa línea nosotros entendemos que es fundamental que Patria Grande tenga la legalidad del partido acá en San Luis y poder traer a nuestro territorio las políticas de Patria Grande Nacional, que claramente tienen coherencia, que tienen un empuje y que tienen, como bien te venía contando, un laburo de calle, que tienen un laburo de territorio que en nuestra provincia no lo está teniendo absolutamente nadie de los que dicen representar el campo nacional y popular. Que... En eso estamos. Bien, contarte que, bueno, acá cuando arrancamos con la radio era previo a las elecciones, entonces propusimos un espacio de debate, democracia, el ciclo Democracia 2025, y pasaron un montón de actores por la radio. Y la idea era compartir justamente esto, hablar de la realidad del territorio y cómo es el vínculo del trabajo que cada quien viene haciendo con la política, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones es esto que vos mencionás, que se repetía mucho, esta falta de vínculo que en definitiva también de alguna manera explica cómo llega un personaje como Javier Milei a ser presidente, ¿no? En ese enojo, en esa ruptura que hay para que la gente sienta realmente que la política le viene a resolver cosas de su vida. Hay un... eso, cosa que me parece Patria Grande, es que vuelven a traer ustedes una cuestión básica que habla de la humanidad, que es hasta una palabra que no es muy utilizada por el resto de los partidos, ¿no? Y ahí te vengo a la pregunta, que tiene que ver con que el principal partido, dando su posicionamiento, que no estarían de acuerdo en que Sergio Massa sea la expresión del partido, ¿no?, de Fuerza Patria. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Cómo están posicionándose a nivel local con esto? Nosotros entendemos claramente el planteo que se realiza desde Patria Grande a nivel nacional con el tema de la unidad. Digo, es la palabra que se está poniendo sobre la mesa en este momento. Genera mucha discusión interna, lo cual en principio me parece que es súper válido y enriquecedor empezar a discutir ciertas cuestiones que las tenemos en los espacios políticos normalizadas, y conceptos como, por ejemplo, la unidad, que las tenemos que pensar. Digo, bien como lo plantean, estamos atravesando gobiernos que están rompiendo todo tipo de límites, y esto de utilizar el humanismo, la humanidad, como base y motor de nuestro espacio político, tiene que ver justamente con eso. Lo que se está rompiendo es mucho, y cuando hablamos de unidad, lo que tenemos que pensar es que no podemos, ya no alcanza con la misma unidad con la que veníamos trabajando. Me parece que nos tiene que quedar un poco claro a todos. La misma estrategia electoral de siempre, que claramente ya fue rechazada por el pueblo argentino, no es hoy la solución a lo que estamos atravesando. Se entiende claramente la discusión que se está dando a nivel nacional. Yo creo que también es una estrategia política de Patria Grande de tensar. Juan sacó un buen porcentaje de votos en las elecciones del 2023 y se ha crecido desde aquel momento hasta ahora, pero tenemos que empezar a pensar en otro tipo de unidad. No podemos ya, como campo nacional y popular, entendiendo la gravedad institucional, humana, de lo que está pasando, seguir teniendo dos, tres tipos sobre una mesa con una lapicera definiendo qué es la unidad y que nos vuelva a pasar otro Alberto Fernández. Ya no estamos en esa instancia. Y entendemos que es un momento enriquecedor para poder dar este debate y empezar a construir una nueva forma de unidad que se genere desde la calle, que se genere poniendo el cuerpo, como lo está haciendo Patria Grande, como lo viene haciendo Juan, y que nosotros tenemos que replicar en cada uno de nuestros uh-huh. territorios ese tipo de trabajo, que sin duda va a ser enriquecedor y a largo plazo vamos a trabajar una unidad y vamos a generar una unidad que realmente tenga otro peso para darle batalla a lo que estamos viviendo. Uh-huh. Estamos dialogando con Lucas Mirabile, referente de Patria Grande acá en San Luis. Bueno, Lucas, consultarte también... ¿Qué respuesta tienen ustedes cuando hacen esta propuesta, ¿no?, de trabajo concreto con la gente, con las personas de la calle? Trabajos muy concretos. Respuesta de parte de la juventud, ¿no?, que es un poco el sector que al que se le adjudica que Milei esté siendo presidente al día de hoy. Sí, primero me parece un poco mucho adjudicarle y ponerle la mochila a la juventud de que nos esté gobernando Milei, justamente por esto que venimos charlando. Quienes han estado gobernando en estos últimos años, que dicen ser del campo nacional y popular, se han olvidado, y los jóvenes que están transitando sus primeros momentos electorales no han tenido ningún tipo de respuesta del Estado en todos estos últimos años. Digo, pensemos un pibe que tiene 26, 28 años, viene de Macri, Alberto, y estos dos años de Milei, no le sí, podemos... Sí, la tuvo difícil, digamos. Es muy difícil hablarle de la importancia de la política como herramienta transformadora cuando han sido estas las personas que han estado gobernando y que realmente no les han dado ningún tipo de respuesta a ninguno de todos los problemas que han tenido, sino todo lo contrario, más bien complicarles la vida cada vez más. Bueno, entonces, en esa línea... nosotros entendemos que a las juventudes primero hay que escucharlas. Estamos transitando en estas construcciones de brigadas, no solo la Brigada Solidaria de la Calle, donde se han acercado jóvenes y donde nos acompañan a repartir, y están trabajando y están viendo otra forma de hacer política, lo cual nos parece súper enriquecedor. También estamos generando otros tipos de espacios, como por ejemplo las brigadas ambientales. Vamos a arrancar el sábado 2 de agosto una brigada ambiental en un barrio del sur de la ciudad de San Luis. Digo, una brigada aquí barrio, y vamos a generar espacio, un punto de encuentro, vamos a limpiar la canchita, va a haber una huerta comunitaria, vamos a hablar de soberanía alimentaria, vamos a estar trabajando todos los sábados en ese barrio con el objetivo de esto, lograr un punto de encuentro y construir comunidad, principalmente con la juventud, los puntos de la ciudad. Es un trabajo que tiene una proyección hermosa y tenemos un grupo de gente con muchísimo compromiso para llevarlo adelante, pero entendemos que la primera instancia para empezar a revertir esto es desde los territorios y en diálogo con la sociedad, que es lo que vemos que no está haciendo ningún partido político, por lo menos acá en la ciudad de San Luis, que están todos sentándose entre ellos, lo de siempre, definiendo qué es lo que va a pasar, sin un solo programa de gobierno sobre la mesa, sin una sola propuesta para decirle a la gente cómo se va a revertir esta situación, cómo se va a hacer desde el campo nacional y popular para modificar la realidad que estamos viviendo y para volver a representar. Digo, me parece que ahí está el primer eje. Bien, clarísimo, Lucas Mirabile. La gente que quiere conocer un poco más acerca de Patria Grande, ¿querés compartirnos las redes donde los pueden ubicar? Por supuesto, tenemos las redes de Patria Grande San Luis, Argentina Humana San Luis, tenemos nosotros regionales también trabajando en Villa Mercedes, está en la zona del Valle del Conlar el compañero Sergio Ortega, Andy Alzugaray también trabajando, y están las redes de cada una de estas localidades, de estas regionales, para que quienes tengan ganas de militar, para que quienes tengan ganas de poner el cuerpo y dedicar un poco de su vida, unas horas, algo de aporte económico, lo que sea que pueda aportar hoy a este espacio que busca transformar la realidad que estamos atravesando, será más que bienvenido y estamos juntando fuerza para que eso pase, Pamela. Muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Estábamos entonces dialogando con Lucas Mirabile, referente del partido Patria Grande, y bueno, una propuesta muy concreta, sumarse a trabajar en base a las necesidades del territorio, ¿no? Hablaba de las brigadas que se están realizando en la ciudad de San Luis para acompañar a las personas que están en situación de calle, y también lo que van a lanzar el próximo sábado, las brigadas ambientales, arrancan por la ciudad de San Luis y después seguramente se irán difundiendo, replicando en otros lugares como acá en la Villa de Merlo. Así que bueno, interesante. Sí, y la sensación es que es una guerra de clases de alguna forma, ¿no es cierto? Porque quienes nos gobiernan apuntan solamente para un sector social y no gobiernan para todo el pueblo. Entonces hay divisiones y esas divisiones están marcadas por clases sociales, por poderes adquisitivos. Entonces, no están gobernando para el pueblo. Claro, gobiernan per sectores. Sí, yo me quedaba con respecto a la declaración de emergencia económica que también brinda la provincia de San Luis, en donde también, quieras o no quieras, directa o indirectamente, estás congelando también derechos. Sí. O sea que el que tiene laburo y el que no lo tiene laburo, hoy en día, de cierta manera, nos están coartando derechos. Merlo, ¿quién no conoció, o las personas que vinieron hace muchos años atrás, quién no conoció un músico en la calle, quién uh-huh. nunca disfrutó un músico en la calle, y hoy en día te quieren mandar abajo de la alfombra como si fuera un desecho? Y yo los otros días me llevaba a esta reflexión a mí mismo, ¿no? Decían, no, que los vamos a perfeccionar. Loco, hay en la esquina gente tocando el violín, tocando instrumentos que quisiera escucharlo o ver a ese funcionario que tanto te denigra, a ver si tenés la capacidad de tocar un instrumento musical. Personas que se han instruido y han estudiado y hacen su arte en la calle. No es porque le tocó, es porque quiere, porque le gusta y porque así aprendió a ganarse la vida. Uh-huh. Hoy nos quieren meter abajo de la alfombra, ¿no? Está, y además se mezcla todo, se mezcla los artistas callejeros, los artesanos y las personas en situación de calle que no tienen un hogar, no sí. tienen el acceso a una vivienda, y que también en realidad creo que hay que hacer un mejor estudio diagnóstico, porque muchas de esas personas están vinculadas a cuestiones de salud mental y que necesitan una asistencia, un acompañamiento en general también, sobre todo en las ciudades, ¿no? Sus redes familiares o de amistad y en general no existen, entonces sí o sí necesitan de otras personas. Yo me quedo también con este concepto de humanizar la política, ¿no? Sí. Que parece medio obvio, pero por estos tiempos no lo es tanto, y es que cuando hablamos de políticas públicas y de que el Estado se tiene que hacer cargo, estamos hablando de personas que están necesitando esa ayuda, y que el Estado, en realidad, volvemos a decir, no es que no existe, porque tenemos un Estado, tenemos gobernantes que toman decisiones muy claras acerca de a quién beneficiar y a quién perjudicar. Claro. Y ese es el quid de la cuestión. Nos hacen creer que no, que el Estado molesta, ¿no? Y que gobierna el mercado, pero en realidad hay un Estado que está lleno de personas, nuestros políticos que administran el dinero de todos nosotros, que sacan leyes o hacen políticas que benefician a un grupito muy reducido de personas. Claro, vos por eso me decís humanizar, ¿no? Pero no sé si han leído el boletín oficial de la provincia de San Luis, en los gastos que hay. Por ejemplo, hay una empresa que gastó 200.000 pesos, o sea, tenemos 10 millones, 100 mil, en catering. En catering, nada más en catering. Son cifras millonarias. 200 millones de pesos. 200 millones, 200 de, millones pesos. De pesos, perdón. Sí. Yo me confundo, porque siempre entre el millón, 10 millones, 100. Los palos y los australes, va a estar como mi abuela, sí, ¿viste? Sí, hay muchos ceros. Son cifras. Son 200 millones de pesos. 200 millones de pesos en catering, nada más en catering. Claro, cuando hay una cantidad de personas cada vez mayor que no tiene para comer, no tiene dónde vivir, y con estos fríos, gente que se muere por vivir en la calle. Y eso no fue destinado a alimentar a gente que está pasando hambre, obviamente.